Hemos tenido varias elecciones más importantes, digamos, en todos estos años. El asunto con Venezuela es que eso no suele ser retórica, ¿no? En cada elección se está disputando, por una parte, en cada elección se está disputando el destino de la revolución bolivariana. Ese es uno de los signos de la revolución, ¿no? Uno de sus rasgos distintivos, ¿no? El hecho de que sea un proceso de clara orientación transformadora, revolucionaria, bueno, e incluso anticapitalista, de acuerdo también a nuestras limitaciones, ¿no? Pero digamos que no hemos en ningún momento renunciado a esa orientación, y sin embargo tenemos que, sin embargo no, es un proceso que se desarrolla en el marco de la democracia, ¿no? Yo creo que eso, alguna gente considera, ve esto como una contradicción que está allí latente. A mí me parece que es una, si fuera así, si fuera una contradicción, me parece que es una de las que más sentido le da a este proceso. A mi juicio no es tal contradicción, es una de las grandes fortalezas de este proceso, el hecho de que tenga que medirse continuamente en elecciones, eso sí, libres, secretas, donde con un árbitro respetuoso, con un sistema electoral confiable, en absoluto semejante a los sistemas electorales del pasado, que eran un bochorno, una verdadera, bueno, como era la democracia en Venezuela, ¿no? Un remedio de democracia, una farsa, ¿no? Ahorita, bueno, tenemos un árbitro bastante confiable que lo que diga el árbitro, eso es, ¿no? Eso nos da muchas garantías, ¿no? Nos inspira mucha tranquilidad a la hora de dirimir los conflictos por la vía electoral. Yo creo que por eso, en alguna medida, es que los conflictos siguen dirimiéndose de esa forma. En Venezuela, nosotros hemos sometido, Gera y Belén, nosotros hemos sido sometidos en los últimos 3 años a presiones y a amenazas y a tentativas de golpe de Estado. Esto se dice, yo no sé cuánto se dice afuera, ¿no? Yo no sé cuánto se conoce de esto. Yo lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro, es de que mucha gente no se lo cree, ¿no? Pero aquí en Venezuela no se cree que el año pasado hubo otra tentativa de golpe de Estado, además de las famosas guarimbas, que sabemos que perfectamente cuando se conocen de ellas internacionalmente, parece que fueran unos muchachos de bien protestando contra una dictadura. Es todo lo contrario. Hubo 43 muertes, casi todas las muertes imputables a los manifestantes, una buena cantidad de muertes y de heridos de la Guardia Nacional Bolivariana, y de policías y de transeúntes absolutamente inocentes. Todo eso en el marco de una feroz, feroz, feroz, como no la habíamos vivido nunca, guerra económica con desabastecimiento inducido de alimentos, con una inflación que se está. La inflación en Venezuela tiene una explicación clarísima, más allá de las explicaciones que puedan darnos los expertos económicos. La inflación en Venezuela es como la burguesía comercial importadora le cobra al pueblo venezolano el hecho de que ahora en revolución tiene una capacidad de consumo que jamás, nunca en su historia tuvo. Bueno, nosotros, de la misma manera que estamos construyendo 850 mil viviendas en cuatro años, entonces el mercado inmobiliario responde restringiendo el mercado propiamente tal. Entonces cuesta mucho alquilar en Venezuela, cuesta mucho comprar un apartamento, para citar ejemplos muy concretos, ¿no? Y así con todo en general, ¿no? Con los alimentos suele suceder eso. En 2002 nos lo hicieron, ¿no? Y a partir de 2008, 2007, 2008 lo hicieron muy puntualmente con algunos productos. Bueno, imagínate ahora, Gera, tú que conoces Venezuela, imagínate una situación que es una suma de 2002 más 2008, 2009, ¿no? Es un asedio permanente. El sujeto fundamental de la revolución bolivariana, que es la mujer de barrio, la mujer de comunidad, la mujer que salió de su espacio privado al espacio público a comandar los procesos de participación, bueno, la oligarquía le ha apostado a una manera de hacer, de desestabilizar la revolución bolivariana, sacándola del espacio público ahora y poniéndola a hacer colas, ¿no? En las calles para adquirir alimentos de primera necesidad. De manera que, mira, hay por supuesto muchísimo malestar. El malestar no, no es un, nunca es un problema. El problema es es la manera como se conduce, ¿no? La manera como se comporta el liderazgo político, la manera, el malestar, siempre lo hemos dicho, es más bien un signo de buena salud mental y política de los pueblos, ¿no? Valga la analogía con la medicina, con ese lenguaje. La gente obviamente está sumamente molesta, pero bueno, creo que una vez más creo que fundamentalmente el chavismo tiene como el desafío, el reto consigo mismo, ¿no? De ver hasta dónde es capaz, bueno, de sobreponerse a esta cantidad de problemas y dar un paso hacia adelante y bueno, tener la suficiente conciencia, como yo creo que la ha demostrado tener durante estos años, ¿no? Digo, sobre todo a partir de la muerte del comandante Chávez, el chavismo ha triunfado una y otra vez, tal y como lo venía haciendo antes, bueno, solamente que, como te digo, en circunstancias muy adversas, muy, muy adversas, ¿no? Aquí no se trata simplemente de que no está Chávez, ¿no? Se trata de que, como no está Chávez, nos están aplicando muchas cosas, pesan sobre nosotras una cantidad de tácticas que emplearon, como ya te ponía ejemplos ahorita, en distintos momentos, bueno, ahorita está todo concentrado, ¿no? Entonces, bueno, hermano, mira, paralelamente a eso, tú sabes que nosotros siempre conseguimos eso como bueno, circunstancias que nos exigen cada vez más. Estamos trabajando muy fuertemente en la calle, cada quien asumiendo, bueno, su responsabilidad. Estamos en plena campaña, a pocos días de cerrarla esta semana. Y bueno, muy, muy a la expectativa. Ahorita mismo, el sábado pasado, por ejemplo, ¿no? Esto es otro buen ejemplo del clima de la calle, ¿no? El gobierno bolivariano obviamente hace un esfuerzo enorme, enorme, enorme por satisfacer la demanda de alimentos como le corresponde, pero me refiero en este escenario de guerra económica, ¿no? En el que es, digamos, como el frente de batalla es fundamental. Entonces el gobierno organiza, pues, estas jornadas alimentarias nacionales y masivas, ¿no? Entonces la oposición puso a circular rumores sobre la existencia de jornadas alimentarias donde no las había, ¿no? Para que la gente se movilizara allá y bueno, reclamara. Ese es más o menos como el clima, ¿no? O sea, una fuerza política haciendo campaña a partir de, tratando, pues, de atizar el malestar y el resentimiento, obviamente, o sea, tratando de convertirlo en una cosa, en resentimiento, ¿no? En tristeza, y bueno, nosotros tratando, por supuesto, de hacer lo que nos corresponde como proceso revolucionario, como gobierno, gobernar, pues, ¿no? Estar allí junto a nuestro pueblo, y tratando de que esta importante contienda que nos espera el 6 de diciembre salga una vez más favorecido el pueblo venezolano. Además, tenemos esa espinita de los resultados en Argentina. Sí, ya te vamos a preguntar por eso en un ratito. Reinaldo, te queríamos preguntar, acá Belén te saluda, ¿cómo es el escenario que ustedes están previendo, digamos, para después del 6 de diciembre, gane la revolución o gane la oposición, digamos? ¿Cuáles son los escenarios que están previendo? Bueno, mira, yo no he pensado mucho en los escenarios después del 6 de diciembre, ¿no? Yo, honestamente, ahorita uno se acostumbra. No porque yo, pero digamos, sin falsa modestia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos bastante claro el horizonte estratégico, entonces creo que eso nos permite como y discúlpame que si soy muy tramposo en la respuesta, ¿no? Pero creo que eso nos permite digamos, como estar al día a día, ¿no? Obviamente, mira, aquí hay, casi siempre es más o menos igual, además. Aquí hay básicamente dos opciones. Aquí la estabilidad del país va a depende casi siempre, en buena medida, de la disposición del antichavismo de aceptar los resultados, ¿no? Es regla que en Venezuela el antichavismo, incluso mediación de UNASUR por delante, el antichavismo una y otra vez se niega a firmar un documento donde expresa su reconocimiento a los resultados electorales. Eso es sumamente peligroso, eso habla del talante profundamente antidemocrático y de la poca seriedad, diríamos nosotros aquí, de la oposición venezolana, ¿no? Para la oposición los resultados solamente son válidos cuando ellos ganan, cuando y ahorita van a sacar unos cuantos diputados, una cantidad muy importante de diputados, obviamente, como como fue en el pasado. No está previsto un escenario en el que el chavismo arrase y se lleve las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Eso no está previsto por nadie. Nadie lo ha previsto, ¿no? En ningún estudio de estos que se hacen. Entonces, eso habla muy mal, ¿no? De las intenciones que... el antichavismo, cuando decimos el antichavismo, hay que siempre subrayar que no es siempre el antichavismo, la clase política, digamos, venezolana, la que manda, ¿no? Aquí son muchos los intereses foráneos que están en juego. Muchas veces es el imperialismo el que está mandando aquí, el Departamento de Estado el que está mandando acá, el Departamento de Estado gringo. Aquí el gobierno de Estados Unidos permanentemente está entrometiéndose en los asuntos internos de Venezuela vía tutelaje de la oposición venezolana, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en 2013 hubo dos elecciones muy importantes. La ratificación, digamos, del presidente Nicolás Maduro, ratificación entre comillas, porque no fue tal, muerto el comandante Chávez, bueno, tuvimos que ir a elecciones presidenciales, ganó el presidente Nicolás Maduro por un margen muy pequeño. Y ese mismo año, hacia finales de año, hubo elecciones muy importantes de gobernadores y alcaldes, y la oposición, bueno, haciendo cálculos, más o menos hace siempre los mismos cálculos, son los mismos que está haciendo ahorita, pensaba que iba a arrasar, no solamente iba a arrasar, sino que consiguió aquello como un plebiscito, entonces eso iba a ser como demostración de la pérdida definitiva de poder del chavismo, etcétera, y nosotros arrasamos en esa elección, nos llevamos 20 gobernaciones de 23, y nosotros terminamos el 2013 en una, mira, hace apenas 2 años, terminamos el 2013, un año que había sido, bueno, el año de la muerte del comandante Chávez, no hay que decir más, ¿no? Terminamos un año con la iniciativa política, con la iniciativa incluso económica. El presidente Nicolás Maduro dio unos golpes sumamente importantes ese año, o sea, frenó en buena medida la guerra económica que ya estaba en marcha. A lo interno, las fuerzas revolucionarias, iniciativas de gobierno sumamente importantes, el gobierno de calle, de los que yo sé que se conocen poco, ¿no? Los consejos presidenciales. Y en 2000, 2 meses después, invitó a la oposición a la asamblea, a la sede de gobierno, al Palacio de Miraflores. Te estoy hablando de diciembre, hace 2 años, de diciembre de 2013. Yo estuve allí, me tocó estar allí por un poco por azar, un poco porque era mi responsabilidad, era ministro de comunas, y yo escuché a los alcaldes de la oposición, de Acción Democrática y de COPEI, diciendo que estaban felices porque era la primera vez que los invitaban al Palacio de Gobierno. Eso es una cosa muy importante. La mayoría de la oposición es una oposición que no está de acuerdo con la conducción, que es bastante antidemocrática, de corte, en algunos casos se diría claramente facha, o sea, de derecha, digamos, de ultraderecha. Como que hay también distintos sectores, ¿no? En la derecha venezolana. Sí, hay distintos sectores. Y eso se expresa también en su base social, ¿no? Pero lo que quiero, para terminar esta parte, es que 2 meses después estábamos en plena guarimba, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros terminamos un año, habiendo alcanzado un terreno sumamente importante para el fortalecimiento de la democracia venezolana, a pesar de todas las, no solamente de los agoreros, de los análisis agoreros, sino de todo el esfuerzo que hicieron precisamente las fuerzas antidemocráticas, porque la democracia fuera derrotada, ¿no? Y 2 meses después, bueno, las tendencias más regresivas, las tendencias más fachas de la oposición venezolana estaba procurando, bueno, incendiar al país por los 4 costados. Siempre fueron manifestaciones sumamente localizadas, muy, muy localizadas. El espectro no es la palabra correcta, el ámbito territorial que ocuparon, que llegaron a afectar, fue realmente poco, pero donde afectaron mucho, o sea, durante 2 o 3 meses la población de esos territorios estuvo prácticamente secuestrada, incluso gente favorable, partidaria de la oposición, literalmente secuestrada, no podía salir de sus casas, no podía, bueno, no podía hacer su vida normal, no podía ir a trabajar. Cuesta mucho imaginárselo. Bueno, imagínate, y oye, 43 muertos, o sea, hay que verle la cara a tal cantidad de víctimas, muchas de las cuales sin tener que ver, como ya les decía más temprano, con los bueno, y cosas, mira, cosas verdaderamente aberrantes. En plena guerra económica, quemas de unidades de transporte de alimentos, quemas de unidades de transporte masivo, quemas de unidades, o sea, todo lo que fueran unidades de instituciones, de vehículos para hacer los arreglos del sistema eléctrico en la calle, y así, pues, sin parar de contar, ¿no? O sea, eso que en cualquier otra parte del mundo se llama simple y llanamente terrorismo, ¿no? Ahora, Reinaldo, entonces es difícil, ¿no? Es difícil, digamos que va a depender en buena medida de las órdenes que reciban las fuerzas más antidemocráticas de la oposición venezolana. Sí, estamos en comunicación con Reinaldo Iturriza, quien ha ocupado muchas trincheras de lucha en Venezuela. Desde hace un par de años le toca ocupar primero el Ministerio de las Comunas, ahora es Ministro de Cultura allí en Venezuela. Reinaldo, para cerrar nos gustaría, hablabas en hace un ratito de Macri, ¿no? Y en tono de lo que venías diciendo recién de cómo la impronta de la derecha venezolana y también las repercusiones que tuvo. ¿Cuál es el impacto que tuvo en Venezuela la asunción de Macri, tanto por parte del chavismo como por parte de la oposición, también teniendo en cuenta que Lilian Tintori estuvo aquí en el búnker de Macri, y bueno, y sobre todo lo que ha sido las primeras declaraciones de Macri, tirándole con todo, arremetiendo muy fuerte contra Venezuela, diciendo que va a pedir que se lo suspenda del Mercosur? Bueno, ¿cuál es el impacto que tuvo en Venezuela? Y también, ¿cómo crees que se reconfigura el escenario regional con esta victoria de la derecha argentina? Bueno, mira, Gera, sin pretender pasar de analista a la situación argentina, y con mucho respeto de la... No, yo no me quiero involucrar al... Pero mira, más allá de que obviamente Argentina entra en una nueva etapa, que es lo mismo que se puede decir exactamente de Venezuela, después de la muerte del comandante, yo les tengo... yo leo con muchas reservas a los autores que desde hace mucho tiempo ya vienen hablando del fin, vienen como anticipando, son como... sí, como anticipando el fin de eso que ellos mismos llaman el ciclo progresista, ¿no? Yo le tengo mucha desconfianza porque me parece que son, obviamente hay autores muy lúcidos, hay análisis o hay aspectos de esos análisis que son absolutamente rescatables, muy críticas, muy legítimas, pero a mí me parece que prevalece el análisis superficial, ¿no? Entonces, ya lo vimos con Dilma, o sea, con la posibilidad de derrota de Dilma, más allá de las singularidades del proceso brasileño, que es distinto, pues, ¿no? Por una parte, a mí me parece eso, pues, ¿no? No me parece que aporte mucho esta gente que a propósito del triunfo de Macri, entonces está ya desde ya sentenciando, bueno, el fin de todo un ciclo, ¿no? Me parece que, como te digo, eso es generalizar, me parece que eso, hay muchos detalles que se le escapan, incluso la propia Argentina, no hablando ni siquiera de América Latina, creo que hay mucho detalle que se escapa, o sea, la Argentina no es la Argentina, está bien, bueno, triunfa Macri con una ventaja de que es 2%, pero obviamente se podría decir que es demasiado obvio que la Argentina de hoy no es la misma hace 12 años. Allí ocurrieron profundas transformaciones políticas, culturales. Bueno, que eso no alcanzara para triunfar ahorita, eso es otra cosa. O mejor dicho, creo que eso es un debate específico que hay que dar, pero evidentemente hubo cambios. Que los cambios no se llevaron a fondo, no se impulsaron como debían impulsarse. Bueno, creo que por ahí va la discusión, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros análisis que se hacen en buena medida desde la izquierda son funcionales a un triunfalismo de la derecha. O sea, la derecha no ha terminado de entender ni siquiera los procesos populares en América Latina, para que ahora venga a andar con el triunfalismo que anda a propósito de la victoria de un tipo tan impresentable como Macri, un tipo que está allí por circunstancias que lo han llevado a estar allí. Yo creo que de Macri se puede decir lo que se puede decir de casi todos los, por no decir todos, los dirigentes, entre comillas, de la oposición venezolana, que es que no tiene ningún mérito para estar allí. Su único mérito consiste en ser, digamos, los rostros visibles de una línea de fuerza que se opone con mucho fervor, con yo diría que con una pasión casi que casi se confunde con el fanatismo, se opone a los procesos populares y revolucionarios. Eso es toda la eso no exige mayor mérito, como te digo, ¿no? Yo creo que Macri, con esas declaraciones que ha dado a propósito de la salida, ¿no?, de Venezuela a Mercosur, ha demostrado que se parece muy poco, o sea, o que tiene muy poco de estadista, de líder político de alcance regional. O sea, que esa estridencia, bueno, podrá hacer que parte de su auditorio se levante y lo aplauda, pero no es eso lo que está pasando en América Latina. Sí, yo creo que justamente en América Latina se han producido los cambios suficientes como para que nosotros nos tomemos, o como para tomarnos un poco más en serio la política, ¿no? Me parece que en ese sentido, o sea, son declaraciones sumamente ligeras, muy... eso, pues, que dan cuenta como de su poca preparación para asumir una responsabilidad tan importante como la presidencia de Argentina. Yo tengo... si yo pudiera, me dedicaría a... Discúlpame la imagen, Jera. Si yo pudiera, me dedicaría a sentarme a ver el desarrollo de estos 4 años que vienen en Argentina, que me parece que van a ser muy sabrosos, muy intensos, muy combativos. Creo que las fuerzas progresistas y revolucionarias van a expresar y van a demostrar toda la fuerza que vinieron acumulando durante estos años. Yo sé que hay mucho debate que dar a lo interno y entiendo que haya incluso alguna tristeza, algún sentimiento de pérdida, etcétera, ¿no? Como es absolutamente normal. Pero yo creo que el campo popular en Argentina, con todo y su diferencia, en general se fortaleció. Yo creo que esa derrota no hay que verla como un retroceso, digamos, definitivo. Todo lo contrario. A mí me parece, va a dar gusto ver lo que va a pasar en Argentina en los próximos 4 años de parte nuestra, ¿no? Justamente porque es un gobierno profundamente antidemocrático. Ya vimos los primeros anuncios de cómo esto se va a expresar en el campo, en el plano económico, un gobierno que no puede, digamos, renunciar a sus intereses de clase, a su orientación claramente oligárquica, va a encontrar la firme respuesta del pueblo argentino. Estamos absolutamente seguros de eso. Tienen toda nuestra solidaridad. Además, y por otra parte, nosotros creo que esas declaraciones de Macri, creo que en la medida en que más se sabe en Venezuela cuál es el verdadero talante o la naturaleza de las medidas que piensan tomarse, que ya se han anunciado, creo que sirven también como campanazo para algunos sectores en el chavismo, ¿no? Eso es lo que te digo. La derecha, cuando alardea, cuando hace alarde, cuando muestra su verdadero rostro, lo que produce casi siempre que las clases populares se alarman, ¿no? En Venezuela las clases populares están muy politizadas, de manera que todos esos mensajes, yo creo que más bien le están saliendo, son, como decimos aquí, son tiros que le salen por la culata, ¿no? Bien, vamos a invitarlo a Reinaldo que venga los próximos 4 años aquí a la Argentina a compartir la resistencia con nosotros, ¿te parece? Sí, hermano, me encantaría. Yo, para terminar, lo que quería decir es que nosotros, bueno, yo en lo personal, y sé que muchos de mis amigos, vamos a votar el 6 de diciembre pensando en la Argentina y queremos hacerle justicia a la voluntad del pueblo argentino. Va a ser no solamente una victoria del pueblo venezolano, sino una victoria que le vamos a dedicar al pueblo argentino todo. Esperemos que así sea. Reinaldo, tenemos 3 agradecimientos o 3 formas de agradecerte. Primero, porque, bueno, imaginamos que tu tiempo en esta responsabilidad que has asumido, ¿no? La valentía también de hacerte cargo de un rol incómodo como ser ministro, felicitaciones. por tu tiempo. Segundo, por atendernos a pocos días de las elecciones con lo que esto implica y la vertiginosa cotidianeidad que seguramente tenés que enfrentar. Y tercero, felicitarte por tu cumpleaños, por atendernos hoy en tu día de cumpleaños. Así que desde feliz acá... ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Cantan del otro lado del cristal, pero no, sí, acá, no se escucha. Acá te están cantando el feliz cumpleaños en argentino. Así que era, Reinaldo, un gustazo escucharte como siempre y el respeto y la admiración de siempre. Esperemos verte pronto por allá. Un fuerte abrazo. Bueno, se les quiere mucho. Aquí les hacemos el aguante, como dicen ustedes. Sigan luchando. Nosotros seguimos luchando por acá y es lo que está pasando en toda América Latina. Esta es la era de los pueblos. Esta va a seguir siendo la era de los pueblos.